llega a mi corazón. Si tú eres todo para mí. Un amor no muere así como así, como muere. Echarlo al vacío. Porque siempre en mi corazón